Jesús es el Señor. Cierto día, Jesús estaba en el patio del templo enseñando. Ahí llegaron los jefes de los sacerdotes y los profesores de la ley con los líderes del pueblo. Dinos, ¿qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también les haré una pregunta. ¿Quién le dio a Juan la autoridad de bautizar? ¿Fue Dios o fueron los hombres? Ellos, inseguros, se miraron. ¿Qué diremos? Si decimos que fue Dios, él va a preguntar, entonces, ¿por qué ustedes no creyeron en la palabra de Juan? Pero si decimos que fueron los hombres, van a apedrearnos. Porque toda esta multitud cree que Juan era un gran profeta. Por eso contestaron, no sabemos quién mandó a Juan a bautizar. Jesús dijo, entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Hablando en dirección del pueblo, contó esta parábola. Un hombre plantó una viña. Más tarde, cavó un lagar, edificó una torre y se lo alquiló a unos empleados y se fue lejos por mucho tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, él mandó un empleado para recibir su parte de los frutos de la viña. Mas ellos lo tomaron y le golpearon, y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro empleado, pero lo apedrearon y lo trataron vergonzosamente, y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer empleado, pero a este también lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. El dueño de la viña pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. Voy a mandar a mi querido hijo. Seguramente lo van a respetar. Pero cuando los empleados vieron al hijo, decidieron, este es el hijo del dueño. Vamos a matarlo y la viña será nuestra para siempre. Y fue lo que hicieron. Mataron al hijo. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña ahora? Él irá personalmente a matar a aquellos hombres y darle la viña a otros. Y les dijo, las Escrituras dicen, la piedra que los constructores rechazaron se volvió la piedra angular. Esa es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los líderes judíos sabían que la comparación era contra ellos. Y una vez más, quisieron aprender a Jesús, pero tenían miedo del pueblo.